Hola. Te llamé porque quería saber si todavía existe algo entre los dos. Si tú recuerdas como yo aquellas noches de pasión. ¡Hey! ¡Ven! ¡Muévete! Porque quería saber si todavía existe algo entre los dos. Si tú recuerdas como yo aquellas noches de pasión. Yo solo quiero que tú me des otra oportunidad. Olvida todo y volvamos a empezar. Ya nunca te voy a dejar. Por eso quiero que tú vuelvas a mí. Si tú me dejas puedo hacerte feliz. Cierra tus ojos y déjate llevar. Y las estrellas verás. Dame, quiero tu calor. Dame que no puedo estar sin vos. Yo quiero hacerte el amor. Dame más amor. Dame, quiero tu calor. Dame que no puedo estar sin vos. Dame, yo quiero hacerte el amor. Hacerte feliz, cierra tus ojos y déjate llevar. Y las estrellas verás. Dame más amor. Dame, quiero tu calor. Dame que no puedo estar sin vos. Yo quiero hacerte el amor. Dame más amor. Dame, quiero tu calor. Dame que no puedo estar sin vos. Dame. Quiero tu calor. Dame que no puedo estar sin vos. Yo quiero hacerte el amor.